Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No es el momento del día exactamente en que estarás escuchando este mensaje, pero en cualquier caso, quiero darte la bienvenida a mi página de Univisión, un espacio donde pretendo dar la vuelta al discurso políticamente correcto y al discurso demagógico, que parece que es lo que impera actualmente. Lo hago a través del envoltorio de una página de cuento de hadas, porque hay principios que, muy a mi pesar, solo viven en el mundo de la utopía colectiva y nunca pasan al mundo de lo factible.